Empezamos, amigas y amigos, en este martes un nuevo programa de Entre Cuerdas y Tambores. Soy Jordi Minango y les recuerdo, quédate en casa junto a tu familia y protégete así de esta nueva pandemia que está ocurriendo en nuestro país y también a nivel mundial como lo es el COVID-19. Y les recuerdo que me escuchan en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM o sino en www.radiocc.com. Les traigo, como siempre, la mejor música para que disfrutemos en casita junto a nuestra familia. Suena Margarita Lugue, a dúo con Ailedo Bando, nos interpretan el pasito Tun Tun. Y Ailet, La voz de oro. Su música suena a fiesta. Tiene ya 25 años en esta carrera que inició a los 16. De adolescente grabó un bolero y un vals en un disco de 45 revoluciones por minuto. Margarita Lugue admite que su incursión en el mundo del espectáculo fue bastante difícil. Pero 5 años después llegaría Chofercito Caretero, que es el tema con el que Margarita Lugue, de 41 años, se convierte en una cara conocida dentro de las propuestas artísticas populares. Vamos con más canciones al ritmo de nuestro país. Suena a continuación Juanita Burbano con la canción No Fui Yo, que interpreta junto a Héctor Cox. Y no me vengas con mentiras, porque ya no te creo. Que no fui yo, te lo juro que no fui yo. ¿Qué? pero tampoco era yo. En sus 28 años de carrera, Juanita Burbano se ha dedicado a la música y 15 de ellos ha pasado en Estados Unidos, lejos del país. Durante estos dos últimos años, la cantante ha conseguido más proyectos musicales que en toda su vida profesional. La artista nació en Quito un 8 de abril y su voz y pasión por la música la sintió desde muy niña. Conocimos a través de su voz temitas como Orgullo de Mujer, Pensarás en Mí, Entre que Sí y que No, Punto Final, Cumpliremos el Pacto y más. Vamos con otro temita musical. Suena Mayor y la Dueña de tu Cariño y la canción Tú me juraste quererme, una letra de autoría de Luis Alberto Morán. Voy rodando por el mundo como la basura Vamos con más canciones aquí en Entre Cuerdas y Tambores. Suenan el Triángulo del Amor con su mix de Herbazos. Margarita Lugué, Juanita Urbano, María de los Ángeles, somos el Triángulo del Amor. Que no se goza. Como dicen que no se goza, que no se goza, que no se goza. Ay, ay, ay, yo gozo mejor que el dueño. Ay, ay, ay, yo gozo mejor que el dueño. Qué bonito corre el agua debajo de los almendros. Así correría mi amor si no hubiera malas lenguas. Qué bonito corre el agua debajo de los almendros. Así correría mi amor si no hubieran malas lenguas. Dame de tu boquita, de tu boquita, lo que tú comes. Dame de tu boquita, de tu boquita, lo que tú comes. Como dan las palomas, ay, ay, ay, a sus pichones. Como dan las palomas, ay, ay, ay, a sus pichones. Qué bonito corre el agua debajo de los almendros. Así correría mi amor si no hubieran malas lenguas. Qué bonito corre el agua debajo de los almendros. Así correría mi amor si no hubieran malas lenguas. Vida nunca hay calma, el contento. supe amar. Adiós dijo la paloma al separarse del nido. Adiós dijo en su gemido, ahí para siempre, adiós, adiós. Adiós dijo en su gemido, ahí para siempre, adiós, adiós. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. No te vayas de nuestra sintonía, que seguimos con lo mejor del talento ecuatoriano. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Quédate en CCE, quédate en casa y conoce la obra de la semana. La Virgen de las Flores del siglo XIX de Miguel de Santiago, cuadro que contiene una escena de la Virgen María con el niño Jesús en sus brazos, obra considerada una de las más extensas y complejas del barroco americano. Recorre virtualmente el Museo de Arte Colonial ingresando al Facebook @ Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Quédate en casa con información sobre los bienes patrimoniales que tiene el Ecuador en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Estamos de vuelta entre cuerdas y tambores, el programa de la música ecuatoriana tradicional. Aquí estamos una vez más para hacer bailar a todo el Ecuador. Somos Mis Tres Voces. manejar la flauta, don Ricardo. Para con gusto manejar la flauta, don queda tu camino, otro amor Amigas y amigos, estamos de vuelta con más de Entre Cuerdas y Tambores, el programa de la música ecuatoriana tradicional. Pero ahora nos acompaña Gloria Gómez Tú, Gigi, y la canción Pájaro de Libre Vuelo, al ritmo de bomba. Y nuevamente, en la casa. Bien, Gloria Gómez Tuyichi nació en Loja, su vida se ha desarrollado en Quito. A los 7 años comenzó a participar en festivales escolares. Luego de 2 años participó a nivel interescolar en un concurso de música nacional, por lo que dejó de interpretar a Marisela y Rocío Dúrcal para cantar su primer pasillo. La empresa Latitud Cero, liderada por Humberto Maldonado, fue quien la hizo conocida, pues le otorgó el disco de oro por récord de ventas. Así, cruzó fronteras y gracias a ello tuvo su primer gira en Estados Unidos y España. Vamos con más canciones. Suena Una Bombita junto a Ipacha Balseca y en la canción Él Ya No Me Llama. No dejemos que muera la pasión. No dejemos. Tiene 21 años de carrera artística, más de 141 canciones grabadas y una visión clara sobre su futuro en la música. Esto la ha llevado a producir su voz y no su imagen, pues piensa que eso le expondría solo al mercado masculino, cuando lo ideal es encontrar el punto máximo para compartir la música ecuatoriana. Chimborazo fue la primera provincia en aclamarla para ver sus presentaciones, que luego se extenderían a todo el Ecuador, Europa y Estados Unidos. Y bien, amigas y amigos, así llegamos a un nuevo programa de Entre Cuerdas y Tambores, donde, como siempre, estuvimos escuchando lo mejor de nuestra música ecuatoriana. Recuerde que le acompañó Jordi Minango y usted me escuchó en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM o si no en www.radiocc.com, también en TuneIn. Recuerde, amigas y amigos, que la música ecuatoriana alimenta el alma y el corazón. En cada entrega les traigo nuevas sorpresas y conmigo será hasta la próxima semana. Les acompañó Jordi Minango, pero antes nos quedamos con un último temita musical. Soy Jordi Minango, chao chao. Escuchó Entre Cuerdas y Tambores, un programa donde estamos seguros que sus recuerdos florecieron. Entre Cuerdas y Tambores espera que sus emociones renazcan con cada canción. Entre Cuerdas y Tambores, el espacio para la música tradicional ecuatoriana. Y recuerden que la música ecuatoriana tiene su esplendor.